nos preguntamos, porque yo quiero a este rubro ya ahora, así como decíamos, ¿qué recordamos hoy, maestro? Y ahí están las fechas, ¿no es cierto?, del calendario de fechas importantes a recordar, sobre el cual nosotros vamos girando todos nuestros comentarios para ir aportando un levantamiento a la cultura básica general del pueblo. Y este otro rubro en el que ingreso ahora, yo le denomino ¿qué aprendemos hoy, maestro? Nos ponemos toda una actitud de alumno, porque hay que estar enseñando, aprendiendo. Un taller. Taller quiere decir enseñar y aprender. Vamos aprendiendo cada vez más. ¿Qué es el símbolo de la familia? Es la base de un mundo mejor. La familia es original y único motor de logros y frustraciones de todo el grupo familiar. La raíz más profunda de todos los conflictos es el propio núcleo familiar. La familia logía, familia propio de todos los integrantes, padre, madre e hijos. Y logía quiere decir estudio. Así que la familia logía es el estudio de los roles que tenemos que cubrir dentro de ese propio núcleo familiar. La familia logía, como ciencia, apunta a aprender a saber los problemas de los pacientes con problemas emocionales y así encarar el difícil equilibrio entre el amor y los celos. Ahí ya aparece otra vez, complejo de Edipo en el varón, complejo de Electra en la mujer. La raíz más profunda donde se altera la parte emocional del ser humano por falta de maduración de la mente es el propio núcleo familiar. Es por lo tanto estudiar y aprender, es muy necesario conocer los problemas afectivos para poder curar a los dolientes. Y la única salvación posible para el hombre es la propia mente completa, autocomprendiéndose a través de la catarsis, esclarecimiento y nuevo plan de acción. Lo que te estoy enseñando permanentemente para vos, vecino, y para vos, vecina. Cuando el ser humano no encuentra en su familia el necesario amor comprensivo, lo deposita y lo demanda a veces en animales o en plantas, ya que el amor es una imperiosa necesidad, aunque no se tenga conciencia de ello. El amor es una energía o sustancia indispensable que nos puso Dios en la vida. Porque el ser humano no razona, vive sintiendo el sentimiento y cuando tiene carencias, falta de afectos, entra inconscientemente en grandes desequilibrios emocionalistas de inquietud y de ansiedad. El amor es una energía, una sustancia, una fuerza dinámica, espiritual, y es la energía que nutre el crecimiento del niño. A la par del amor, en todos los seres humanos, juega otra fuerza poderosa que es su opuesto, los celos, que a diferencia del amor que construye, los celos inhiben, cohiben y destruyen. Los celos lleva al hombre a apropiarse y depender y quitarle su libertad al otro. Y esto crea situaciones de inseguridad, de inquietud y de impaciencia. Ese es el problema de la relación con los hijos. Cuando estos observan que la madre o el padre se inclinan, miman y tienen preferencia por uno u otro hijo o hija. La ambivalencia, la dicotomía va de un punto a otro punto, que viene a ser los extremos de amor y celo, se dan en todos los seres humanos. ¿Cómo ando yo con mi complejo de Edipo y cómo ando yo con mi complejo de Electra? El padre debe ser tierno y firme a la vez. Amorosamente debe inculcar una escala de valores sólida y enseñar con el ejemplo de su modelo de ser y de conducta para formar el criterio personal de sus hijos, es decir, y hacer en la misma dirección. ¿Cómo debe ser entonces el rol del padre? Debe ser tierno y firme a la vez. Amorosamente debe inculcar una escala de valores. Siempre estamos hablando de los valores básicos, ¿eh? Libertad, semejanza, solidaridad. Eso también va no solamente en términos sociales, sino también en términos familiares personalizados. El padre debe ser tierno y firme a la vez. Amorosamente debe inculcar una escala de valores sólida y enseñar con el ejemplo de su modelo de ser y de conducirse para formar el criterio personal de sus hijos. Es decir, hacer en la misma dirección. Decir, hacer. Decir, hacer. Los seres humanos, los animales y las plantas tienen un vínculo afectivo en la familia y en todo se repite la dinámica del amor y de los celos. Hay que buscar el justo equilibrio para que la alegría reine en la familia y que cada día tenga más armonía y calidad de vida en común, para que el hogar sí sea un lugar cálido, un nido donde todos queramos estar. Y no sea el callejero aquel que no tiene ese calor dentro de su núcleo familiar, huye, se va a la calle, callejea. Y no va a ser que en la calle va a conseguir el mejor modelo de conducta de vida, jamás. Por todo es muy necesario que los padres armonicen la relación de los hermanos entre sí. Prohibido tener preferencias y darle privilegios a uno con respecto a otros, para ir construyendo entre todos una buena estructura familiar. Por todo es muy necesario, repetimos y repetimos lo que es más importante, para que se grave. Estamos en clase. ¿Qué vamos a aprender hoy, maestro? Que es la familialogía. Por todo es muy necesario que los padres armonicen la relación de los hermanos entre sí. Prohibido tener preferencias y darle privilegios a uno u a otros, para ir construyendo entre todos una buena estructura familiar. La familialogía, con la base en la ciencia del autoconocimiento, la filosofía espiritual y la psicología práctica que sigue ese rumbo, va a un plano más hondo que la psiquiatría, porque esta última encara el problema del yo, mientras que la familialogía apunta al problema de la relación, del conocimiento de cómo deben ser esos vínculos que deben existir. Para curar las emocionalidades, y solemos tocar estos puntos, ¿eh?, es necesario explicarle a la persona la dinámica de los procesos del amor y de los celos, averiguar su vida familiar y luego interpretar autocomprendiéndose, es decir, con amor autocomprensivo. El amor comprensivo es para el ser humano cuestión de vida o muerte. La presencia del padre es fundamental en la educación y maduración de las mentes de los hijos, y su influencia psicológica enorme. Escucha bien que esto, ama de casa, vecina, mamá, esposa con hijo, novia, niña. Tenés que entender bien lo que es el papá en la vida de la familia. La presencia del padre es fundamental en la educación y la maduración de la mente de los hijos, y su influencia psicológica enorme. Por varias razones, demasiadas veces la educación de los hijos se deja exclusivamente en manos de la madre, y ahí viene el gran problema. La educación está en manos de ambos, pero el padre tiene su lugar enorme, importante, fundamental. ¿Qué es esa dicotomía entre amor y celos? Y ahí volvemos otra vez a lo que es el complejo de Edipo. El hijo muy apegado a la madre y la nena muy apegada al padre. Hay que superar ese complejo de Edipo en el varón y superar el complejo de Electra en las mujeres. ¿Por qué? Porque si no se sueltan de eso, van directamente a fracasos matrimoniales. Y si por último no terminan en una guerra, en pelea, cuchillo y tiro, lo mismo es como que permanentemente se vive en un ambiente familiar horrible. Desde niña ya tenemos que enseñar a la hija que tiene que soltarse del amor hacia su papá, que viene a ser su amor ideal, y ir realmente a el regazo de la mamá, identificarse con su propia femineidad, para el día de mañana también en un soltarse constructivo, mirarse al espejo y encontrarse ella con ella misma nomás, con todo el complemento que le pudo haber dado el padre y la madre. El varón lo mismo, debe soltarse de la pollera de la mamá, identificarse con su padre en su rol de hombre y de varón, y va a llegar un momento que va a poder soltarse constructivamente de su padre, los abraza a los dos y le dice: gracias mamá por lo que me diste, gracias papá por lo que vos me diste, pero yo soy una conciencia libre, independiente, y tengo que tener mis propias decisiones. Entonces sí, el hombre está maduro inicialmente de su complejo de Edipo, y la mujer por su lado de su complejo de Electra. Así van a poder estar buscando la pareja que va a ser la pareja que va a ser todo un plan de vida, y no estar buscando a uno que como complemento del padre va a pasarle todas las boletas de los celos que tiene contra él, y ahí comienzan los grandes problemas. O el varón que va y encuentra a una mujer como extensión de su propia madre y se entrega como que es su hijo. Esa mujer no aguanta la situación del hombre posesivo, celoso como loco y a la vez dependiente de ella. Cuando tanto el varón y la mujer son maduros, se toman de la mano, hay un sentimiento de amor entre ambos y miran en la misma dirección. Los celos posesivo y dependiente no deben afirmar, porque no afirman ninguna pareja matrimonial, y a la corta y a la larga se rompe. Para que eso no se rompa, tanto como el varón y la mujer deben madurar su mente para poder ver a la pareja tomado de la mano, mirando en la misma dirección, y no yo te abrazo y te ahogo, vos sos mía y vos sos mío, pero a la vez no me vayas a abandonar. Así se manifiestan todo este tremendo problema, y precisamente para lograr la maduración del varón como de la propia mujer, ahí es donde está el papel importantísimo que tiene que cumplir el padre en la maduración de la mente de sus propios hijos. Un padre representa la columna fuerte, el que sostiene el hogar. Y no solamente el que lleva el sustento al hogar, de él depende que sus hijos maduren su mente, tanto el varón como la mujer. Es un buen padre aquel que guía los pasos de sus hijos respetando su personalidad, no tratando de imponerle su personalidad. Que es capaz de leerle los primeros libros de cuento y comprender al mismo tiempo sus sueños. Aquel que enseña al hijo que la vida no es una aventura fácil, sino un áspero y duro camino, donde vence quien tiene carácter, fortaleza espiritual, antes que fortaleza física, y tolerancia más que agresividad. ¡Qué buen padre es aquel que elogia las buenas acciones de sus hijos, pero les reprende todo lo que no sea correcto y conveniente! En el hogar hay alguien que ha andado el camino, alguien que ha aprendido a su costa la lección, alguien que ama a la hija tanto como a la madre y que está obligado a hacer su oficio de padre, ayudarle a madurar esa mente. Para la hija que empieza a ser mujer, no hay mejor maestro, no hay más guía seguro, no hay amigo más leal que el hombre ya maduro, que puede darle con todo su amor lecciones llenas de serenidad, la mente serena, la idea serena de el Padre, el Padre, el Padre. Casi todos los hombres que han llegado a ser algo muy noble dicen: lo que soy se lo debo a mi madre. Y tienen razón. No hay como una madre para formar el corazón de un hijo. Pero también es cierto que en la vida de casi todas las mujeres que han llegado a ser algo excepcional, hay una amistad entrañable con el padre. El amor de madre, los dolores de madre, la abnegación de la madre, justo elogio, bien merecida corona. Pero entre tanto, sugestionada por la palabra escrita, la humanidad comete una gran injusticia. Aquí dice la palabra escrita. Y el padre, vos no sabes el daño que le está haciendo a tus hijos, mamá, cuando vos le apartás a tus hijos del padre. Como que hay un amor secreto entre vos y tus hijos. Tremendo daño. Ni te imaginas el daño que va a tener el día de mañana cuando tenga que él estar entrelazando una relación matrimonial, tanto el varón como la mujer. Y el amor al padre. Buscamos acá música que hablen del amor al padre y no, ay, todo es mamá, mamá, mamá, mamá. Y le damos el lugar que tiene la mamá. Y el papá. Y la responsabilidad del padre de formar la idea del hijo, la serena. Por eso tenemos muchachos emocionalistas. Ahí tenés un ejemplo, el Maradona. Tanto que le endiosan al Maradona, un pobre hombre sufriente. Angaú, la fama, el poder, el aplauso, la representatividad, la popular. ¿De qué pa' le sirve? Fíjate el tristísimo papel que hace como padre de familia. Niños, jóvenes, en no pocos hogares hay un solitario. Es el hombre que ha creado el hogar, que ha dado la sustancia de su vida para conservar y mantener el hogar, que se ha esforzado por ilustrar un nombre para poner como un sello de nobleza en toda vuestra vida, que ha velado vuestras noches, sino junto a vuestra cuna, sobre la mesa de un despacho o sobre el banco de un taller, para que no os faltare un lujo, dice el libro, una comodidad o un capricho. Ese hombre, que ahora ya no es joven, pasa solo y triste muchísimas horas. Los hijos han crecido y van en busca de su trabajo o de su placer. La madre está cansada y ya no sabe pagar en risas y buen humor el trabajo y la generosidad del marido, pero que ella misma se encargó en su ignorancia de apartarlo del padre. Allá está tu padre, al hijo. Allá está tu padre, a la hija. Llegado el momento. ¿Y saben cuál será la mayor alegría que pueden darle? Precisamente el ir a sentarse ustedes a sus pies y escuchar de sus labios la lección que tanta falta le está haciendo. Porque es así, hasta en la última hora, el regalo del padre es poder hacer el bien a sus hijos. Recen con vuestra madre, sueñen con vuestro padre. Así sabréis cuando os llegue la hora de enseñar a vivir también a sus propios hijos. Estamos leyendo una página literaria y lo comentamos. Pero cuánta ignorancia, tremenda la ignorancia que existe con respecto a esto. El padre, y sigo hablando del rol del padre porque no nos llega ningún diario, se ve que hoy no habrán llegado los diarios. Entonces completamos, está esperando acá el voluntario social Nelson Aguirre para hacer su tarea diaria, pero lamentablemente no está llegando los diarios. El padre, ¿cuál es su real rol? Ese padre que le da el apellido al niño, que le permite reflejarse, debe buscar también su propio espacio. Pero si la madre en su ignorancia desautoriza al padre y no le da el lugar a su palabra, le resta la posibilidad al niño de entablar una relación con él. No le está separando, ¿no es cierto?, al hijo del padre. Le estás haciendo un daño a tu hijo, mamá. Le estás haciendo un daño. Empujale, no 8, 9, 10 años, al lado del padre al varón. Le trae a tu hija a tu lado, entabla una muy buena relación para que sepa lo que es ser mujer, y luego tiene que tener una muy buena relación con el padre. Un padre es aquel que transmite su experiencia, sus valores, sus ideales, indispensables para que ese hijo tenga donde reconocer sus propias marcas. Tu hijo no es tu hijo, es el hijo de la vida. Nos dice nosotros la poesía, tus hijos no son tus hijos, son hijos e hijas de la vida, quiere decir de Dios, deseoso de sí mismos. No vienen de ti, sino a través de ti. Ellos ya son espíritus que van evolucionando. Le está dando una nueva oportunidad de una nueva vivencia en el plano terreno, en la escuela. Y así va la evolución espiritual de momentos y momentos en vida humana. Tenemos que distinguir entre la función paterna y padre real. Veamos qué nos dice un especialista. Afirma que un niño, por ejemplo, que no convive o no ve a su padre, seguramente encontrará a alguien en su entorno que cumpla esa función, pero siempre está llorando por esa ausencia de ese padre que no estuvo a su lado. Pero justamente en esta distinción no será poco lo que el padre pueda aportar, no solo en el campo de la función paterna, sino como aquel que aparece como modelo de identificación, donde el varón tiene que identificarse con el varón. Pero si le está mirando solo a la madre, lo que su ego, su egún, ¿no es cierto?, en su inconsciente emocionalista, está copiando, es la conducta de la madre. Y así anda atropellando el mundo entero, siendo varón con emocionalismos. Tenés allí los KU, los drogadictos, los emocionalistas, los violentos, los insultadores, los castigadores. Ahí tenés el modelo. El modelo de emocionalismo no sabe manejarse con la idea serena en que va a encontrar el varón cuando se identifica con su padre. Celoso, posesivo, dependiente, egoísta, interesado por la recompensa, todo lo negativo. El hijo varón tiene que identificarse con su padre, el modelo del padre, el que tiene que estar primero, y no la conducta de la madre emocionalista. Ese padre real que le da su apellido al niño, que le permite reflejarse, debe buscar su propio espacio, señala esta especialista. Advierte, sin embargo, que si la madre desautoriza al padre, ¿en cuántos hogares ocurra esto? No, cállate nomás. Total, ya se va, él no, ya, escucha. No sabes el mal que estás haciendo, mamá, al decir eso. Muy bien, tiene razón tu padre. Y tenés que hacer lo que dice tu padre. ¿Pero qué te pasa a vos? Vos estás haciendo también lo que la razón te dice que tenés que hacer. ¿A dónde está la complementación de la pareja matrimonial? Si la madre desautoriza al padre y no le da lugar a su palabra, le resta la posibilidad de que el hijo tenga una buena relación con él y pueda madurar su mente. En cada sujeto, todas las variaciones son posibles. Hay desde padres insuperables hasta los más desvalorizados. Pero que este tenga algún significado dependerá del lugar otorgado por la madre al dirigir en algún momento su deseo hacia ese hombre. Fíjate qué deseo, de destruirlo o de construirlo delante de los ojos de tu hijo. Esa valoración que tus hijos tienen del padre depende de vos, mamá. De vos depende, no depende de ninguna otra cosa, sino de tu conducta. Tenemos que ir viendo entonces que en esta época las configuraciones paterna verídicas se han desmoronado, y entre los cambios está la declinación de la función paterna y sus consecuencias. Tenemos que darnos cuenta de las características de los padres. Hay una añorancia insuperable de que aparezcan los padres consistentes, quiere decir disciplinadores, que estén al lado de sus hijos. Los hijos no tienen que hacer lo que quieran, hacen eso, pero están clamando por ayuda están necesitando de la disciplina de los padres. Necesitamos padres disciplinadores consistentes, con amor y disciplina. Las dos cosas están mal. Si te disciplino, si te reto, si me enojo, si te puteo, es porque te amo. Quiero a mi hijo que lo mejor el día de mañana para vos. Y hablar, no solamente la puteada, sino la puteada aconsejadora. Le estamos aconsejando a nuestros hijos cuál debe ser su modelo de conducta. Es importante el vínculo que une al padre con sus hijos y también el de la madre, para que esa relación se pueda fortalecer día a día. Para un hijo varón, sobre todo, resulta fundamental la identificación con su padre, tomando los valores que éste le pueda brindar a través de sus actitudes. Para la niña, la presencia del padre resulta fundamental para poder fortalecer su propia femineidad. Los niños y las niñas necesitan contar con la presencia del padre, que se comunique y también ponga límites. Un padre con autoridad y no un padre autoritario, que pueda crear un espacio de juego y diálogo, que se interese de la vida cotidiana de sus hijos y comparta sus problemas. Tenemos que ver bien esto. No me parece que se tenga que hablar de la función paterna, porque en realidad estamos hablando de una persona que es un padre. La madre puede cumplir funciones paternas, pero lo que pasa es que el chico tiene un conflicto de lealtades, hasta con su propio rol masculino. Yo no puedo estar prendido a la emocionalidad de mi madre, tengo que identificarme con la serena idea de mi padre. Así lo conformó Dios, así lo fabricó Dios, y nosotros tenemos que aprender. Para eso está la filosofía espiritual y para eso está la psicología práctica, para poder aprender. Y eso es lo que hoy aprendimos. Otra charla más de lo que es la función y el rol del papá en el hogar. Fundamental. Si no hay buena relación matrimonial, pésima es la relación que puedan tener los padres, porque la madre, ¿no es cierto?, que está como que peleando un feudo, le acorrala y lleva a los hijos hacia su identificación, ¿no es cierto?, melosa, dulce, pero a la vez tremendamente autoritaria con respecto a la decisión de los hijos. Y la madre que actúa de esa manera le está apartando de una muy buena maduración, y el día de mañana van a ser unos pobres infelices durante toda la vida por todo el tremendo emocionalismo y el odio que guardan como que escondido en su inconsciente contra su padre. Amor a mamá y amor a papá. Un verso para mamá, un verso para papá. Un cariño para mamá, un cariño para papá. El varón no está acostumbrado posiblemente a esto. ¿Por qué? Está desautorizado por la ignorancia cultural con que se entroniza a la madre, la madre, la madre. ¿Y el padre qué? Entonces empecemos a poner las cosas en su lugar. El día de la madre es también el día del padre y de la familia. El día del padre también es el día de la madre. Entonces buscamos las poesías al padre. ¿No animamos nosotros a hacer una poesía a nuestro padre? ¿Somos capaces de hacer una poesía? Y acá tengo, recogí, buscando en distintos libros, un montón de poesías. En la última charla te leí una poesía. Te leo otra poesía, vecino y vecino. A mi padre. Tengo yo de un lugar en los escaños, sentado al padre que me dio la vida, y en él resplandeciendo con los años, en preclara virtud nunca perdida. Padre amoroso que en mi tierna infancia, domeñando rudezas e inquietudes, a aspirar me enseñaste la fragancia balsámicas que esparcen las virtudes. Padre henchido de amor que me llevaste de las manos a la escuela y en lecciones de tus labios la dicha me mostraste solamente en obrar buenas acciones. No me olvido, no, Padre, no me olvido ni un solo instante los consejos sabios que dulce, cariñoso, enternecidos, brotar vi un día de tus labios sanos. En mi pecho grabé el gozo lleno, los consejos que diste a mi inocencia, y aún escucho decir, hijo, sé bueno, cuando escucho la voz de mi conciencia. Muy bien, con esto será entonces hasta el día lunes.